Visítanos, oh Dios, con el rocío de tu gloria. Visítanos, visítanos, visítanos, oh Dios, con el rocío de tu gloria. Visítanos, visítanos, visita mi vida. Visita mi tierra, visita este lugar. Cambia la atmósfera. Visita mi vida, visita mi casa, visita mi tierra, visita este lugar. Visítanos. Visítanos, visítanos.